QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y ahora se inicia el show número 41 y esta es la 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música nueva de Manifest y Close Your Eyes. Acabas de escuchar a Scott Stapp con Slow Suicide, parte de los extremos internacionales. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Tú transformas todo mi ser. Tú me cambias por completo. Pero lo más importante es el concepto de ser totalmente transformado. No es solamente cambiar a una persona, sino transformar todo su pensamiento y toda su forma de existir. So it seems that I'm wrong, 'cause you said that I would never want for anything again. But my eyes are set low and I'm holding to the things that I Coming up empty. This isn't who searching for the answers that I don't need. I know I don't need. I keep on chasing. Escuchaste a Mainstay con Become Who You Are. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Tú eres el único que puede hacer los milagros que uno ni siquiera puede esperar. Eres el único que pudo borrar todo lo malo que hicimos. Y eso ya es casi imposible. Tú eres el único para nosotros. Y la única solución para todo este mundo. Waking up with smoke inside your lungs, rising embers blotting out the sun, your entire Reingresa a listas. Era Disciple con su canción The One. No te separes porque enseguida ya vienen los extremos internacionales y las sugerencias de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.